El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que sería posible incluir a Huawei en las negociaciones comerciales. Es la primera vez que Trump relaciona la disputa con Huawei con un acuerdo para resolver la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El jueves, el presidente estadounidense anunció que es posible incluir a Huawei en un acuerdo comercial. Asimismo, prevé que la guerra comercial con China se resolverá rápidamente, aunque Washington dijo hace solo una semana que Huawei representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El miércoles, 10 compañías chinas y 3 personas fueron sancionadas por Estados Unidos. China reitera su postura sobre las disputas. El gobierno chino tiene tanto la seguridad como la capacidad de salvaguardar los derechos e intereses de las compañías chinas. China ha negociado seriamente con Estados Unidos sobre el control de las exportaciones para la compañía china Huawei. La mejor respuesta a este comportamiento intimidatorio de Estados Unidos es que las compañías chinas sigan desarrollándose. El gobierno chino seguirá intensificando sus esfuerzos para profundizar la reforma y ampliar la apertura, y para construir un entorno de negocios más estable, justo y conveniente. A primeras horas del jueves, el secretario del Tesoro de Estados Unidos expresó su deseo de conversar. Confía en que ambas partes regresen a la mesa de negociaciones. China da la bienvenida a sus declaraciones. La puerta está abierta, pero las negociaciones deben ser significativas y francas. Esperamos que Estados Unidos muestre sinceridad si van a seguir las conversaciones sobre comercio. El embajador de China en Estados Unidos ha denunciado las sanciones de Washington contra Huawei. Estados Unidos es el país desarrollado más poderoso del mundo, la única superpotencia. ¿Cómo ha llegado al punto de que usa sanciones a pesar de que tiene a mano mejores formas de abordar el asunto? ¿Por qué no puede negociar con otros? ¿Por qué no puede considerar las opiniones de otros? Wall Street se derrumbó el jueves ya que los inversores temen que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo afecte al crecimiento de la economía mundial. CGTN en español.